Tres coloquios con la Virgen, con el Hijo, con el Padre. Entre los ejercicios que propone San Ignacio en esta primera semana de purificación y arrepentimiento, después de la meditación de los pecados propios, presenta un ejercicio que no es precisamente una meditación, sino lo que él llama ejercicio de los tres coloquios. Es decir, ordinariamente, el coloquio forma parte de la meditación. En este caso, la meditación ya está hecha, pero es tan importante insistir en la petición a Dios nuestro Señor para obtener el fruto de esa meditación y otros frutos que están relacionados con esa misma meditación, que presenta San Ignacio el acudir a Nuestra Señora como mediadora ante el Padre. Después, acudir con la Virgen a nuestro Señor Jesucristo, y ya finalmente al Padre. Es todo un proceso que se puede hacer de muchas maneras, pero que nos está indicando, por una parte, la importancia de lo que se trata en la meditación, ya que no propone San Ignacio los tres coloquios solo en esta meditación, sino en los momentos más importantes. Y por otra parte, todo este misterio de la unión de la Virgen con nuestro Señor, de Cristo como mediador que nos lleva al Padre, es como todo el proceso de la vida cristiana. Vamos a hacer este ejercicio de los tres coloquios. Y como punto de partida, para volver a insistir en esta materia que a todos nos resulta desagradable porque es no precisamente ver lo positivo nuestro, las realizaciones nuestras de valor, sino al contrario. Como punto de partida podemos tomar lo que San Mateo nos refiere en relación con el tema del perdón. Entonces se le acercó Pedro y le preguntó: «Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano si peca contra mí?». Y sabemos lo que le responde Jesús, pero a continuación refiere San Mateo: «Por esto, después de las 70 veces 7, dice que se asemeja el reino de los cielos a un rey que quiso tomar cuentas a sus siervos. Al comenzar a tomarlas, se le presentó uno que le debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, mandó el señor que fuese vendido él y su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía para saldar la deuda. Entonces el siervo, cayendo de hinojos, dijo: «Señor, dame tiempo y te lo pagaré todo». Compadecido el señor del siervo aquel, le despidió perdonándole la deuda. Y saliendo de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándole le sofocaba diciéndole: «Paga lo que debes». De hinojos le suplicaba a su compañero: «Dame tiempo y te lo pagaré». Pero él se negó y le hizo encerrar en la prisión hasta que pagara la deuda. Viendo esto, sus compañeros les desagradó mucho y fueron a contar a su señor todo lo que pasaba. Entonces le hizo llamar el señor y le dijo: «Mal siervo, te condoné yo toda tu deuda porque me lo suplicaste. ¿No era pues de ley que tuvieses tú piedad de tu compañero como la tuve yo de ti?». E irritado le entregó a los torturadores hasta que pagase toda la deuda. Así hará con vosotros el Padre Celestial si no perdonare cada uno a su hermano de todo corazón. Esta parábola nos enseña que uno de los grandes frutos de reconocer nuestras faltas ante el Señor, y en esa misma luz en que hemos meditado la gravedad del pecado, uno de los grandes frutos es el tener compasión con nuestros hermanos que nos ofenden. Aceptando la realidad de la ofensa, siempre será incomparablemente menor, sin parangón, sin comparación, como sucede en el ejemplo que pone el Señor: 10.000 talentos, cifra fabulosa, y 100 denarios. Este es uno de los grandes frutos que hemos de sacar nosotros de los ejercicios con esa humildad de reconocernos pecadores, como decía San Juan en el texto que veíamos ayer. En teoría sabemos cómo esto es fácil y conveniente para nosotros, pero después en la práctica es muy difícil cuando de verdad nos sentimos ofendidos, se han portado mal con nosotros. Todos sabemos lo que puede significar lo que dice aquí nuestro Señor. Perdonar de corazón. Que no solo sea un perdón para convivir, pero diciendo, pero ya se ha acabado, sino un perdón de corazón. El primero de los coloquios se dirige a Nuestra Señora. Se piden varias gracias en cada uno de los coloquios. La primera gracia que se pide es la propia de la meditación que hemos hecho. Aquí es el arrepentimiento. Ese arrepentimiento profundo de mis pecados, que sea verdaderamente situarme en esa posición de reconocer: soy un pecador ante Dios nuestro Señor. Eso significa no creer que es nada eso de ser pecador. El reconocer nuestra condición de pecador es lo que nos da esa posición de verdad ante Dios y ante los demás. Y por eso la importancia que se concede, y cada vez más, a esa otra parábola de Jesús sobre el fariseo y el publicano. Lo que decía el fariseo, gran cumplidor de la ley, no era mentira, en cuanto que el Señor no le reprende porque no haya dicho la verdad. Pago lo que tengo que pagar, ayuno lo que tengo que ayunar, etc. Pero donde él entró en un campo que no podía entrar era en decir, no soy como ese publicano. Ahí entró ya en un campo que no le estaba permitido. Pero en lo que había afirmado respecto de sí, decía la verdad. Pero la consecuencia que saca el Señor es, aquel no fue justificado a su casa. Y este publicano, que no se atreve a levantar los ojos al cielo, y le dice al Señor, Señor, perdóname, que soy pecador. Este sí volvió justificado, sin más, como actitud. Pedimos a Nuestra Señora y al Hijo, nos alcancen del Padre la gracia del arrepentimiento de nuestros pecados. La segunda gracia que se pide es nueva, y es la de conocer el desorden de mis operaciones, de mis acciones, de mi vida, para que me enmiende y ordene. A la luz de lo que veíamos en el principio y fundamento, es como hay que considerar ahora lo que es orden o desorden. Ya no se trata de pecado propiamente dicho. El pecado está incluido en la primera gracia pedida, sino de otros campos en los que no hay un verdadero pecado. No hay una voluntad de Dios que prohíbe bajo pecado, pero hay un desorden. Es decir, atendiendo a que nosotros, como dice San Pablo, no debemos vivir para nosotros, sino para el Señor. Y teniendo en cuenta que el Señor es Señor en totalidad, porque es Dios, de modo que abarca todo en nuestra vida, y añadiendo la consideración tan necesaria del amor, es un amor que se nos da y pide correspondencia a ese amor suyo, y que todo será poco para corresponderle a ese amor, comprendemos que todo lo que hay en nuestra vida reservado, de propia voluntad, es un desorden. Es como acotar algo en nuestro terreno que nos lo reservamos, porque decimos, esto no es pecado, puedo hacer lo que quiera. Hablar así sería no comprender lo elemental. Es no comprender lo que es la santidad de un principio y fundamento. O si queremos más sencillamente, lo que significa que el Señor es Señor, Señor de totalidad, y el amor que nos muestra siempre es infinito, que nos busca, y por tanto no le podemos corresponder reservándonos si Él se nos da de esa manera hasta la muerte de cruz. A la luz de esto, se comprende lo que es desorden. Ahora es donde, de una manera tan especial, necesitamos la ayuda de la Virgen y la gracia de nuestro Señor para conocer lo que pasa, porque tenemos que ser jueces de nosotros mismos. En lo que estamos haciendo a gusto, ahí es sumamente difícil que nosotros veamos la verdad, porque ya San Ignacio tiene el principio de que ninguno es buen juez en las cosas propias. Por eso, aun cuando se trate de la misma elección de estado, uno de los métodos que propone San Ignacio es ver una persona que viene a mí, por la que yo tengo interés, pero que no tengo ningún afecto desordenado hacia ella, y por tanto puedo juzgar con objetividad. Esa persona me propone las razones para una elección, para una reforma, y yo desde fuera le digo que sí, que me parece que eso es conforme a la voluntad de Dios. Pero es una persona extraña a mí, porque en el momento en que lo veo en mí, me ofusco. Creo que se podrían distinguir aquí dos grupos de parcelas reservadas. Una parcela es todo eso que en nuestra vida no lo acabamos de querer ver, porque no tenemos tiempo, porque la cosa es complicada y lo dejamos pasar. No porque lo sintamos como pecado, pero uno sí tiene cierta sospecha de que aquello no está del todo bien. Pero no quiere uno detenerse con la calma que debiera. Ahora en los ejercicios tenemos tiempo. Nos hemos detenido. Y ahora es el momento de considerar si verdaderamente eso se puede dejar así o hay que cambiar. Y eso puede ser en materia de obediencia, en materia de pobreza, en materia de castidad, que son los fundamentos de nuestra vida consagrada al Señor. Puede ser en materia de apostolado. Es todo aquello a lo que podemos decir que no llega la luz durante el año. Son como rincones oscuros en nuestro interior, a donde no proyectamos la lámpara porque no tenemos tiempo, y decimos, mira, hay que preocuparse de lo nuestro, y de lo demás, ¿qué vamos a hacer? Para una entrega completa al Señor, uno comprende que vale la pena de ir también a esos rincones y ver lo que hay de propio nuestro, de desorden, o si verdaderamente eso que hacemos puede ser la voluntad de Dios, y entonces no tenemos por qué considerarlo como un rincón oscuro en el que no queremos entrar, sino como dice el Señor, el que obra bien busca la luz. Es una parte de nuestro ser, tan bien iluminada como las demás. El otro campo tiene mucha relación con este, pero se puede de alguna manera distinguir. Es el campo de nuestra afectividad. La afectividad es un don maravilloso de Dios. Bien enfocada, hace realmente milagros. Pero tantas veces nos desorienta. Pensemos todos que quién no se ha sorprendido, en fuerza de su afectividad, en momentos en los que ha tenido que reconocer que exagera. No he visto la realidad. Tantos casos se dan en la vida. Hubo uno que a mí se me quedó más grabado. Hace bastantes años, una religiosa que tenía una tensión grande con la superiora y había llegado a tal extremo que incluso le aconsejaron que le dieran un traslado, pues no se trataba de estar viviendo así. Mientras estaba en esas, el que la aconsejaba recibe una carta de ella en donde le comunica que aquella noche acababa de morir la madre superiora. Y su expresión era: ¿cuándo voy a volver a encontrar otra madre como ella? O sea, una persona que le era absolutamente insoportable e incompatible, muere de repente, y entonces se convierte en la madre ideal. Por eso, ante estos casos conviene esperar, porque la afectividad nos puede jugar malas pasadas de las que uno se asusta verdaderamente, en simpatías, en antipatías, en aumentar las cosas, y eso, aunque muchas veces no lo consideramos como pecado, quizá muchas veces no lo es en sí. Uno a veces puede decir y hacer juicios de una persona sin tener suficientes datos. Efectivamente es pecado. Pero cuando entra la afectividad, todo se complica y todo se nubla. Por eso es tan difícil este punto, y por eso tenemos que pedir al Señor luz, porque es fundamental en nuestra vida. Pensando que todos llevamos una gran afectividad y que la afectividad nos cambia mucho. En ejercicios se pueden ver mejor esas repulsas que tengo, personas que no acepto o tensiones que no acepto. ¿Hasta dónde, con un mejorar mi posición afectiva, podría cambiar? ¿Y hasta dónde no se puede? Cuando a uno le toca tratar bastante a las personas, queda desconcertado ante eso. Recuerden cuando decía Santa Teresa que había oído ella a un director que una religiosa decía que no le entendía. Y decía Santa Teresa: «Hijas, no nos entendemos nosotras. ¿Cómo nos va a entender el director?». Pues algo de eso hay. Pero sí indica todo ese mundo turbulento que hay dentro de nosotros. Realmente es una maravilla este campo de la afectividad. Es capaz de sacrificios enormes, de sacrificios duraderos. Nos avergüenza el ver cómo son capaces de esto algunas personas. Pues sí, y no tenemos más que ir al Evangelio para ver aquella fidelidad al Señor de aquellas mujeres que le seguían, y después de muerto van a embalsamarle. ¿Qué les importa a ellas? Nada, sino el amor al Señor. Pero a la vez está el lado negativo. ¿Y si uno se deja llevar de la afectividad pensando que tenemos un sexto sentido, la intuición? Sí, es maravillosa esa intuición, pero algunas veces falla, se equivoca, y entonces es catastrófico. Por eso en los ejercicios hay que fijarse en este aspecto. Entrar un poco dentro de nosotros mismos, mirando un poco hacia atrás, ver si realmente no nos estamos dejando llevar de la afectividad. Sobre todo en lo que se refiere a personas, en nuestras suposiciones, en nuestras simpatías y antipatías. No llega a pecado, ni se trata ahora de materia de pecado. Pero eso nos hace perder tiempo. Puede ser el comienzo de faltas de caridad. Hace sufrir mucho a otros. Nosotros quizá no lo notamos, pero objetivamente es así, porque esta sensibilidad que aprecio en mí y que es maravillosa, la tengo yo, pero la tiene también la otra persona, y también la otra influye inmediatamente. Por eso es un punto fundamental en los ejercicios cuando se trata de buscar el amor del Señor y el amor del prójimo. Hacer el bien, no hacer sufrir, no ser injustos ni duros. Pensando hacia atrás, ver cuántas veces hemos exagerado. Y eso que nos lleve a tener un poco de prevención de mí mismo, para mirar que quizá en esto que estoy viendo ahora tan claro, quizá también me estoy dejando llevar de mi afectividad. La tercera gracia que se pide en los coloquios es todavía más difícil hoy, porque es pedir conocimiento interno del mundo para que, apartando de mí las cosas mundanas y vanas, pueda servir al Señor plenamente. Conocimiento interno del mundo. Cuando se habla de esta materia y se habla de cosas vanas de la vida, sin duda que se tiene presente el sentido que da al mundo la primera carta de San Juan, porque el mundo es una palabra que tiene muchos sentidos. Dios amó al mundo y le dio a su Hijo unigénito. El mundo creado por Dios es bueno. Todo eso es claro. El mundo es donde nosotros tenemos que trabajar y colaborar para llevar adelante la obra de Dios, porque lo que Él había creado es bueno. Todo esto es cierto. Pero junto a todos estos sentidos del mundo, hay otros que apunta la Sagrada Escritura, donde el mundo es considerado desde un punto de vista negativo. El texto más claro es el de San Juan en su primera carta, capítulo segundo. Primero por el texto mismo. Segundo, porque San Juan es el mismo que en el Evangelio ha dicho que tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito, y que no ha venido el Señor a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Son expresiones del mismo San Juan. Es además el apóstol del amor. Por tanto, tenemos todas las garantías de que no nos engaña. Y San Juan, en su primera carta, en este capítulo segundo, desde el versículo 12 está hablando a las diferentes clases de cristianos. Y en el versículo 15, ya refiriéndose como a todos ellos, les dice: «No améis el mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama el mundo, no está en él la caridad del Padre». La proposición no puede ser más grande. si uno ama al mundo, esto no es fruto del amor que viene del Padre. Es un amor opuesto al amor del Padre. No está en él la caridad del Padre. No permanece en él la caridad del amor. ¿Por qué? Y aquí es donde explica lo que es el mundo en este sentido negativo del que está hablando. Porque todo lo que hay en el mundo, a saber, concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y orgullo y soberbia de la vida, no viene del Padre, sino que procede del mundo. Y el mundo pasa, y también sus concupiscencias. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá siempre. Y San Pablo, que también ha dicho en un texto que él se acomoda a todos, me hago todo a todos para ganar a todos para Cristo. En otro texto dice, no os conforméis con este mundo. Es decir, no os hagáis semejantes a lo que es este mundo. Y toda la vida religiosa está vista desde el principio como un salir del mundo. Al fin y al cabo responde a lo que nuestro Señor dijo. Vosotros no sois del mundo, aunque estáis en el mundo, pero no sois del mundo, y por eso el mundo no os ama. Os aborrece como me ha aborrecido a mí. En estas palabras de nuestro Señor, quizás tenemos un criterio para poder entender algo de esto. Siempre con mucha humildad y pidiendo al Señor continuamente, y pidiendo consejo a quien nos lo pueda dar, porque ya dice nuestro Señor, si me ha aborrecido a mí el mundo, os aborrecerá a vosotros. Entonces, pudiéramos decir como un criterio, lo que las personas que no buscan a Dios aceptan, eso es lo que yo no debo aceptar, y lo que las personas que no buscan a Dios aborrecen, eso es lo que yo debo seguir. Decimos que lo que tratamos es de que la Iglesia no sea algo cerrado, y tratamos de ir al mundo, encarnarnos. Todo ese lenguaje que empleamos. Esto, en un sentido verdadero, es maravilloso. Es un progreso del momento actual. Pero a la vez ha tenido unas consecuencias durísimas que todos conocemos. Ha disminuido el número de religiosos y religiosas de una manera alarmante. Y aunque puede haber causas sociológicas, hay que reconocer que ha pasado algo muy serio. No ha venido una persecución de fuera. Ha sido algo que ha brotado de dentro. Ha habido una conmoción, una sacudida. Por tanto, es verdad que hay algo muy bueno en acercarnos al mundo. Pero hay que tener cuidado, porque nosotros no somos del mundo. Es más, el Señor ha dicho algo en el Evangelio que nos puede dar también mucha luz en esta misma línea. Decía a sus discípulos, «Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo». Es decir, si los discípulos son luz para iluminar al mundo, no son ellos los que se tienen que dejar iluminar por el mundo. Son ellos los que tienen que iluminar al mundo. Tienen conciencia no de soberbia, sino de que Dios les ha dado una luz que los otros no la tienen, y son ellos los que la tienen que llevar. Sois la sal de la tierra. Es decir, no pueden ser ellos carne o ser pescado. Es otra sumisión. Es el elemento que preserva de la corrupción la carne y el pescado. Hay un libro titulado Cristiano, un ser incómodo para los demás. Y es verdad, como fue Jesús, que fue tan incómodo que al poco tiempo lo llevaron a la cruz porque les estorbaba. Esto nos plantea este problema tan hondo. Entonces nosotros, en nuestro apostolado y en toda nuestra vida, no tenemos que buscar el ser simpáticos, agradar. No, no es eso lo fundamental. Es verdad que tenemos que amar y amar a los de hoy, a las personas de hoy, y hablarles en un lenguaje de hoy, porque no van a entender otro. y valernos de los medios que hoy Dios nuestro Señor nos concede para llegar a este mundo de hoy. Pero siendo sal, siendo luz, y sabiendo que en el momento, como decía San Pablo, que yo agradare a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Sí, es difícil, sí. La frase dice, si agradare yo a los hombres, no sería siervo de Cristo. Como Cristo no agradó a los hombres, agradó al Padre. Entonces esto nos hace comprender qué necesaria es una vida no sólo de fe, sino si sobre todo nosotros, que tenemos la vocación de ser un estado de santidad en la Iglesia, como dice el Vaticano II, tenemos que ser especialmente sal y luz, la obligación que tenemos nosotros de una vida profundamente espiritual para poder captar los deseos del Señor. El sentido de Cristo, como dice San Pablo, tener el sentido de Cristo en medio del mundo actual. Hay además el carisma concreto de cada vocación, porque las cosas son muy complejas y una vocación puede insistir en un aspecto y otra en otro aspecto diverso, a veces aparentemente contrario. Y las dos realidades son queridas por Dios, pero dentro de un conjunto, de un carisma. Cuando el Señor nos llama a un instituto con un carisma concreto, Él dará la gracia para llevarlo adelante. Lo normal es que uno que entra en un instituto religioso acepta ese carisma que es el aprobado por la Iglesia. Hay que vivir cada uno con sentido de responsabilidad. El hecho de que nos demos con toda sinceridad al Señor y los sufrimientos que nos vengan incluso por orientaciones desviadas que hay que sufrir a veces en los institutos, eso hay que ofrecerlo al Señor, porque el sufrimiento siempre fructifica si se ofrece al Señor. Hemos de vivir un auténtico espíritu evangélico para que seamos conscientes de que cada uno somos responsables y a la vez tenemos que obedecer lo que mandan los que tienen una autoridad legítima para mandar. Pero si hay orientaciones por parte del gobierno que no van con lo que es el propio instituto, uno se puede acoger a esa cierta pluralidad y seguir viviendo lo que a él ve, le pide el Señor de fidelidad a lo que él entiende debe vivirse en el instituto. Aconsejar en este punto es difícil. Hay declaraciones generales de la Iglesia que nos permiten atenernos a esa fidelidad. Si uno ve delante de Dios que esto le lleva más a Dios, que es lo que vino a buscar a la vida religiosa, y que es lo que ve ahora, que le ayuda para vivir esta vocación a la que ha sido llamado, es evidente que aquí tiene que vivir el punto más serio de la responsabilidad, mucho más que otro individuo que se enfrenta. Aceptando enteramente la obediencia y mirando al Señor en estos momentos, proceder con responsabilidad cada uno. No podemos ceder en lo que es la vida religiosa con todo lo que lleva consigo en el carisma de cada uno. En circunstancias normales no se puede hablar así, pero en las circunstancias actuales hay que apelar a lo que nos lleve a una mayor fidelidad. Después de pedir estas tres gracias a la Virgen, vamos a nuestro Señor, y de una manera particular acudimos a nuestro Señor en la cruz, que es donde Él resume todas las lecciones que nos tiene que dar, como decía Santo Tomás de Aquino. Si tuviéramos un libro que resumiera todas las ciencias, no querríamos más que leer ese libro. Ese libro nos bastaría. Pues bien, Cristo crucificado es ese libro. Y acudimos al Eterno Padre para que Él nos haga ser fieles a la vocación que, en definitiva, viene de Él. Lo que pedimos no es imposible, pero necesitamos la ayuda de la Virgen, de Jesucristo crucificado y del Padre, para poder vivir según lo que ellos quieren de cada uno. Por eso acudimos a la Virgen como trono de la sabiduría, para que nos dé esa sabiduría, esa sapiencia que nos hace sentir cuándo lo que hacemos es de Dios o es del maligno. Textos que pueden ayudar para la oración. Ejercicios números 62 y 63. San Mateo 18, 21.